hasta el canoto de mi bola tiene más calle que tú. Usa ese video, toco shisha en el club. Y mi foto te calla, parece que eres tú. Salgo del putero, cruzo al frente por un subway. Tú tienes un cup y una perra triste arriba. Yo ando en esa yagua, no me cabe más amiga. No me gusta el push porque solo caben dos. Casi ni me esfuerzo, por eso tengo barriga. Casi ni me esfuerzo, ahí le doy siendo corte. Casi ni me esfuerzo, no peleo, tengo un porte. Casi ni me esfuerzo, el dinero es mi deporte. Solo madrugado pa' tener que ir a la corte. Casi ni me esfuerzo, ella salta arriba mío. Casi ni me esfuerzo porque mucho me jodío. Ya casi ni rezo, pero siempre agradecido. Tú sabes mi regla, sin papi ni tío. Mi gym es la Jack y mis pesas no pesan, pero sí que pesan cuando hay que pesar. Movimos los, lo mandamos para shh. Mejor baja el silencio, apaga el celular, cambia el chip. No se achiquen, mucha calle como pa' que la chiquen. Vuelve al trap, dale, cuéntale a tu girlfriend. Vuelve al trap, dale, cuéntale a tu sister. Ni esfuerzo mínimo. Mi abuelito trabajó toda la vida y su pensión no es ni el mínimo. Eso es paupérrimo. José Adore a José Ares, me da el barco pedirle un crédito. Escribo versículos, pero no de los bíblicos, sino los callejeros. No hacemos esfuerzo ninguno y tenemos casita, nave y dinero. Casi ni me esfuerzo y le doy siendo corte. Casi ni me esfuerzo, no peleo, tengo un porte. Casi ni me esfuerzo, el dinero es mi deporte. Solo madrugado pa' tener que ir a la corte. Casi ni me esfuerzo, ella salta arriba mío. Casi ni me esfuerzo porque mucho me jodío. Ya casi ni rezo, pero siempre agradecido. Tú sabes mi regla, sin papi ni tío. Casi ni me esfuerzo, te llenamos cuatro estadios. Casi ni me esfuerzo, estoy más lindo con los años. Casi ni me esfuerzo, me mato tu vecindario. Casi ni me esfuerzo, estoy en modo legendario. Los cheques son gigantes y las naves son veloces. No saqué la cámara y ya lo tengo en pose. Estamos quemando sasa, pero lo mío no tosen. Los pies vuelan alto como tú con motocross. Una dosis de veneno para los rencordosos. Los que siguen odiando vernos tan victoriosos. Los míos hablan muy raro, parece jeringoso. Los míos te hablan en flight, andamos los peligrosos. Ando acelerado como el Joshua McQueen. Visto Alexander McQueen. Cortando el bacalao, Samurai Kill Bill. Money in the bank, me llevé el maletín. Casi ni me esfuerzo, di mi calling como Pablo. Casi ni me esfuerzo, te compramos el establo. Casi ni me esfuerzo porque tengo mi contacto. Casi ni me esfuerzo porque sea de lo que hablo. Casi ni me esfuerzo, ella salta arriba mío. Casi ni me esfuerzo porque mucho me jodío. Ya casi ni rezo, pero siempre agradecido. Tú sabes mi regla, sin papi ni tío. Casi ni me esfuerzo, te llenamos cuatro estadios. Casi ni me esfuerzo, estoy más lindo con los años. Casi ni me esfuerzo, me mato tu vecindario. Casi ni me esfuerzo, estoy en modo legendario. Casi ni me esfuerzo, ahí le doy siendo corte. Casi ni me esfuerzo, no peleo, tengo un porte. Casi ni me esfuerzo, el dinero es mi deporte. Solo madrugado pa' tener que ir a la corte.